momento ya pasó. Escucha este ritmo que me va a gustar. El segundo me llama y es para gozar. Así, así, así. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito de ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Alza la mano si te gusta Banda Luna. Alza la mano si te gusta Banda Luna. Alza la mano, baila con sabrosura. Yo le hago el tonto. El que no salta, yo le hago el tonto. El que quiera joda, que se ponga a bailar. Los pibes, las pibas, las manos arriba. Porque esta es mi cumbia y se baila así. Porque esta es mi cumbia y se baila así. taza de vino va a empezar a pasar. Que la taza de vino va a empezar a pasar. Exclusivo DJ Chorro. ¡Correo allí! La caja de vino va a empezar a pasar.